Los espacios para la memoria se sostienen por el compromiso de las y los trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras públicos de la provincia estamos transitando momentos sumamente críticos. Nuestra actual situación es el reflejo de políticas de flexibilización del gobierno provincial que apuntan certeramente al vaciamiento de ciertos sectores del Estado en Córdoba. Los espacios para la memoria de Córdoba no son ajenos a esta realidad, ya que desde hace años somos testigos del constante deterioro de las políticas públicas de memoria y derechos humanos en la provincia. Desde 2012, los espacios de memoria han perdido más de 30 cargos. Esto no solo impide la planificación del proyecto de trabajo y el normal desarrollo de nuestras tareas, sino que convierte a los trabajadores en multitareas, en intento de sostener el proyecto institucional por el que trabajamos 15 años con amor y compromiso, sin orgánica ni carrera administrativa, con sueldos bajo la canasta básica, con contratos basura y compañeros precarizados en la figura del monotributo, decidimos que cada actividad por la memoria sea un espacio de visibilización de nuestros reclamos. Si las políticas de memoria dependen de los trabajadores, aquí estamos para defenderlas para todos los cordobeses. Y por eso pedimos respuestas urgentes a los responsables de darlas, para que estas instituciones sigan siendo de referencia nacional e internacional, para que sigan enorgulleciendo a nuestra Córdoba, y especialmente porque la existencia de estos espacios de memoria recuperados gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos son fundamentales para la consolidación de las políticas públicas de memoria y el fortalecimiento del ideario democrático en nuestra provincia. Un Estado sin derechos es un Estado sin memoria. Muchas gracias.